Saludos y bienvenidos a este su podcast RobotiOS, el podcast con todo lo necesario para su estilo de vida móvil. Este es el episodio 8 de RobotiOS. Mi nombre es Billy Ramírez y conmigo, esto es un milagro, conmigo se encuentra nada más y nada menos que Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis, y esta vez está desde su iPad. Michael, ¿cómo está? Hace tiempo. Un milagro de amor. No, mano, estoy bien emocionado porque por fin ya el iPad, que sacó la actualización 5.0, pues ahora puedo hablar por Skype y grabar a la misma vez en el iPad. Oh, wow. La tecnología. Sí, y lo bueno, claro, es que me ahorré unos 1,300 dólares de comprar una MacBook Pro, porque ya mi laptop ya no, de verdad que no funciona para grabar el podcast. Pero ahora con esto es todo una maravilla, ahora voy a poder grabar desde cualquier lugar. Estoy bien, bien contento de estar aquí. Y claro, pues esa indirecta, bien directa, iba a nada más y nada menos a Draco. Draco, ¿qué tú crees de eso? Bueno, pienso que gracias a Dios por el multitasking en iOS, pero que como quiera debería comprar una notebook. No. O una iMac. O cualquier Mac, ya. Bueno, pronto. Tengo dos iPads en casa y tengo iPhone también y iPod Touch. O sea que lo único que me faltaría sería una Mac, pero por ahora no. No, Michael está viviendo la vida móvil, so yeah, si él lo puede deal with it, mejor para él. Exacto. Alright, bueno, pues entonces vamos a empezar con este episodio que es histórico, ya que este es el primer episodio que estamos los tres juntos. So, algo que quiero empezar a hablar es de algo que he estado usando estos últimos días, que no es necesariamente móvil per se, pero tiene como que un parecido, ¿verdad? Y estoy hablando del PlayStation Vita, que este fin de semana decidí comprármelo. Yo no era de los que decía no me lo voy a comprar. Yo era de los que, yo no sé, estaba como que in between, y he escuchado tanto y tantas cosas positivas, por lo menos en el aspecto de hardware y lo que puede hacer, que dije no, yo tengo que probar esto. Inicialmente, pues yo voy a decir que este device es súper súper bonito, ¿sabes? Tú lo ves y dices wow, es sexy, por decirlo así, ¿verdad? Es un poquito más grande que el PlayStation Portable, PSP, y lo que sí me gusta es que cuando tú lo agarras, no sé si para los que han usado un PSP, ustedes se sienten que donde estaba la batería, como que pesaba más de ese lado, este se siente más balanceado, que está como que el peso está bien distribuido. Y hablando así de la batería, este device no tiene una batería que se le puede sacar, esta batería pues está adentro, y una vez se la agote, se la agotó y no more. Pero esperemos que dure mucho, mucho más. Los botones y todo eso se sienten bien responsive, ¿sabes? Tú los tocas y actúan, no se sienten luz como puede pasar con otros first gen devices cuando salen, que no son perfectos. Lo que este trae, que era algo que se estaba pidiendo, que el PSP 2, ¿verdad? Que vamos a decir que este el espiritualmente el PSP 2 necesitaba, era un segundo análogo, un stick análogo. Y este lo tiene. También, ¿sabe? Como que de la forma de que lo hicieron, que no es como lo tenía en el PlayStation Portable, en el PSP, que era un slider. Este sí es un stick análogo que se gira en 8 direcciones. Tiene un PlayStation button, que es un home button, como si fuera el home button del DualShock. Y el Select Start, que honestamente para los juegos que son nativos del PlayStation Vita no se necesitan. Yo creo que eso se lo incluyeron más para el backwards compatibility con juegos de PSP y los minis que se hicieron antes de que saliera el Vita. Hablando así, pues entonces tiene un par de compartments para poner la tarjeta de memoria y para poner la tarjeta de juego. Tiene para headphones y tiene el botón de power y volumen plus y minus. Ese es el hardware. Tiene dos speakers que, bueno, el PSP también tenía, pero estos dos speakers se escuchan muy muy bien. O sea que hay juegos que se escuchan, especialmente el Uncharted, se escuchan muy bien sin headphones. O sea, tiene buen sonido. Ahora, estoy yendo muy rápido, muchachos, que no quiero tomar mucho tiempo. No, va bien, va bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar del software, y esto de verdad para mí que es donde brilla esto, porque algo que se me olvidó mencionar cuando estamos hablando del hardware es que el PlayStation Vita tiene una pantalla OLED que es touchscreen. Y entonces ahí es cuando tú dices, wow, touchscreen. Aquí es lo que viene, que yo voy a compararlo con dispositivos móviles. Y voy a compararlo especialmente con los dispositivos de iOS, que son los que han hecho por lo menos el gaming muy bien. No estoy diciendo que Android no lo haga, pero iOS lo ha hecho mucho más, ¿sabes? Hace tiempo, más tiempo que el Android. So, lo que quiero decir es que esta pantalla, por lo menos, es bien responsive, como si fuera la pantalla de un iPod Touch. Está dividido en páginas, pero a diferencia de como los dispositivos iOS, que las páginas son en portrait mode y se mueven en horizontal, estas se mueven en vertical. Y tú puedes organizar como tú quieras, en un grid, puedes organizar tus aplicaciones. Lo que me gusta es que, y esto no les miento, desde el momento que lo prendí, naturalmente mis dedos fueron a la pantalla, ¿sabes? Si decía press start, yo no hundía start. Yo presionaba en la pantalla y presionaba start. O sea, es como que second nature después de haber estado usando todos estos dispositivos, iOS, Android. So que, ¿sabes? Es como que second nature. Si alguien que viene de ya que está familiarizado con estos dispositivos, usar el Vita va a ser second nature. Las aplicaciones, pues tiene muchas aplicaciones así que de launch que es para probarlas. Vamos a decir los features que hace el teléfono, que hace el device. Tiene para las aplicaciones sociales, Twitter, Facebook. Tiene una que se llama Near que usa tu localización para encontrar otras personas con PS Vitas en tu área. Tiene pues lo que ahora todos estos devices tienen. Tiene cámaras, que de hecho se me olvidó. Tiene dos cámaras. Tiene una cámara al frente y una cámara atrás. ¿Cuántos megapíxeles? Casi nada, ¿verdad? Porque no se ven muy bien. Pero la de atrás se usa para juegos de augmented reality, Okay. que en el package te va a incluir unas tarjetas de augmented reality, donde tú vas al PlayStation Store, vas a estos juegos que son gratis, ahora mismo hay dos juegos, y Tres, entonces tres. pues tres, bueno, yo bajé, sí, es Correcto. verdad, alguno que es de soccer, yo bajé solamente dos, pero hay dos juegos de augmented reality que se usan con las tarjetas, y las tarjetas son universales, me explico, no son unas tarjetas que tú las usas una vez y son más que para demostración. Por lo que he leído y por lo que he visto, por lo menos en el software que se incluye, estas tarjetas, cuando hay un juego que es con Augmented Reality, te va a decir, ok, tienes que usar esta tarjeta que tiene este shape. Y tú buscas en tu deck de tarjetas y la usas. No sé si Sony vaya a vender para tratar de sacar más dinero de uno otras tarjetas para usar, pero no, no creo que lo haya. Una tarjeta gigante Anyways. como los Skylanders. Pero nada, entonces mira, esto le va a gustar a Michael. Tiene acceso al PSN. Yes. Y el acceso al PSN es excelente. Inclusive, voy a decir esto, inclusive el PSN del Vita me gusta más que el PSN del PlayStation 3. Eso mucho decir. Yeah, I mean, es excelente. Por lo menos en el UI es chévere. La implementación de los friends, los trofeos, que tú sabes, yo soy no trophy, no problem, pero para alguien que le gusta los trofeos, Yo. yeah. O sea, esto es un éxito. O sea, el PlayStation Store ahí me gusta más también. Está como que más fácil de navegar que el PlayStation 2 o el PlayStation 3. Y eso se debe a que todo el UI está diseñado a base del touchscreen. ¿Sabes? Que, de nuevo, si uno está familiarizado con devices así, esto va a ser second nature y de verdad es como si nada. A ver qué más puedo decir. Los juegos. Ok. So, los juegos de retail que cuestan de $29.99 a $50, pues son chéveres, ya tienen, enseñan, por lo menos los que hay un par de demos en el PlayStation Store. Yo compré Rayman Origins, que es un port de Rayman Origins de la versión de consola, y tiene un par de extras usando los features del PlayStation Vita. Pero honestamente, a mí me gusta más, que esto es lo que quiero, aquí es donde viene la comparación con iOS y con Android. Me gustan más los minis que están saliendo para el PlayStation Store, para el Vita, que son exclusivos del Vita. ¿Por qué? Porque son juegos que son indies, ¿verdad? Que tú ves que son juegos indies que no tienen ninguna, vamos a decir, un brand conocido, que hacen, o sea, usan los features del Vita tan y tan bien, y no son caros. Por lo menos, el que yo voy a recomendar, que voy a hablar ahora, se llama Mutant Blob Attack. Perdón. Y es un juego que cuesta $8. Claro, ya, los juegos en iOS y en Android son de 99 centavos, ¿verdad? Lo más barato que se consigue y hasta gratis. Pero de verdad, juegos como este, a ese precio, a mí no me molesta. Es más, yo voy a decir ahora que me escuche, y Michael, tú eres mi testigo y Draco también, que yo, esto es lo que me está empujando a comprar PlayStation Plus. Ahora sí digo yo que le veo el valor a PlayStation Plus. Y es por estas aplicaciones que están saliendo. Hay otra, Michael, ¿cómo se llama? Escape Plan, ¿qué se Sí, llama? Escape Plan. Ese no es mil, pero es un 10 Right. Pero es, tú sabes, cuesta $15. Ese es el único, yo estoy por, no lo he comprado todavía, pero usa los features del PlayStation Vita. Y esas son las cosas que me gustan. Que no sea un juego que sea pues, un port de un juego de la consola grande. Que le ponen como que estos features así a la cañona, pero no, son juegos, a mí me gustan los juegos que son diseñados de from the ground up para la plataforma. Y eso es lo que hace esto muy bien. Sabes que si, al igual que iOS, al igual que Android, juegos que se diseñan en la plataforma, que usan los features, giroscopio, touchscreen, you name it, ¿sabes? Esos son los que me gustan. Y de verdad que sí. ¿Sabes? Si ustedes llegan a comprarse uno de estos, traten estos juegos. ¿Sabe? Traten los de retail también. Pero estos de verdad están excelentes. ¿Sabe? El hardware, software, todo muy, muy bueno. Por lo menos impresiones así. No he tenido ningún problema. Como hay un par de personas en Twitter que mencionan que tienen algunos problemas con el software. Gracias a Dios no he tenido ningún problema. Ha habido un par de firmware updates. Me imagino que eso ha arreglado esos problemas que la gente está reportando. Pero hasta ahora todo muy bien. Esas son mis impresiones así flash del PlayStation Vita. Juan me pidió a mí que, bueno, no, no a mí, pero pidió a todo el mundo que tuviera un Vita que diera sus impresiones para el próximo YSP. Voy a tratar de poder grabar algo rapidito. Hopefully, Michael, yo no sé si él graba los jueves o los miércoles Nicole. para que tú tengas la oportunidad también de mencionar cuando te compres el Yo tuyo. creo que el mío ya Oh, mañana cobramos y pues ya tengo mi PlayStation 3 lleno de demos de PlayStation Vita, creo que ya para mañana lo voy a estar comprando. Yo So, tengo a aquí. ti, todo esto de convencerte, a ti ya, yo no tengo que convencerte, tengo que convencer al Draco. No, No, pero yo me voy más, no, pero. Ah. yo tengo el mío aquí, A yo ver. mismo grabo mis impresiones. Claro. Es verdad, eso es verdad. Bueno, ahí están mis impresiones iniciales del PlayStation Vita. Espero haber hecho un buen trabajo tratando de compararlo con un dispositivo móvil. Pero I guess es algo que tienen que de verdad usar y tratar para que vean lo que estoy tratando de decir. Y con eso ya fuera de la agenda, vamos ahora a las noticias. Llévatelo, Draco. Pues vamos a seguir aquí hablando un poquito de algo que no es tan móvil, pero tiene su integración. Y es que Apple anunció el nuevo macOS Mountain Lion, la próxima iteración de Lion. Este sistema operativo, que es para las Mac, para las iMac, MacBook Pro, MacBook Air, todas las iMac, integra más lo que es el iOS con el macOS. Así la de la ellos lo anunciaron por encimita, ya está el beta para los developers, ya lo pueden bajar y ir probando. Pero básicamente las funciones principales que le añadieron es que va a tener más integración con iCloud, lo cual te va a permitir pues tener todos tus documentos y fotos y música en tus devices de iOS y en tu Mac, con más flexibilidad. Tiene la aplicación de Reminders que ya está en iOS 5, la de Notes, tiene el Notification Center que va a salir como un slide a tu mano derecha en la Mac, básicamente el mismo Notification Center de iOS. Va a tener integración con el Game Center, va a haber una integración más con Twitter, como en iOS 5, que tú puedes enviar tweets desde diferentes partes del iOS sin necesariamente tener la aplicación instalada, que ya es nativo en el sistema. Va a tener AirPlay Mirroring, o sea que si tienes un Apple TV, vas a poder hacer mirroring de tu computadora en cualquier HDTV con el Apple TV. Y tiene lo que mucha gente estaba esperando, que es la aplicación, van a reemplazar la aplicación de iChat con Messages. Esta aplicación pues te va a permitir enviar mensajes de texto a iPhone, iPad, iPod Touch, desde la computadora, y así mismo recibirlo. Esas son, bueno, básicamente las funciones principales que ellos anunciaron. De seguro que va a tener muchas cosas más, pero que ya, como se veía, esto se veía venir, el iOS ha cogido mucha popularidad y ellos han ido integrando mucha popularidad. Cada vez más. Eso es un understatement. Tú me entiendes. Pero que ya se veía venir, ¿no? Que integrar, pusieran más funciones de iOS en la Mac. De hecho, dropearon lo que es Mac OS. Cuando tú buscas información de la información de la computadora, te dice el hardware, la versión de software que tiene. Hasta ahora, hasta Lion, cuando tú buscas esa pantalla, te dice Mac OS 10, Mac OS X, Lion o Sun Leopard o el que tú tengas. Pues ahora le eliminaron lo que es Mac, la palabra Mac. Ahora es OS X, Mountain Lion o el que venga en el futuro. Podemos decir que las próximas laptop y computadora Mac que vengan van a ser iOS Book. En vez de Mac, iBook, no, iBook, eso no existía, iBook. Sí, ellos tenían iBook antes de MacBook. iBook Pro, la iMac, bueno, iMac ya tiene la i al frente, eso. Sí, pero bueno, no sé cómo ellos, yo creo que se seguirá llamando OS X o no sé cuándo saque un OS 11. Pero básicamente seguirá siendo lo mismo, pero con más funciones de iOS. No creo que le metan una pantalla touch a una iMac o a una MacBook. No creo que eso pase en un futuro. Ya, yo no creo tampoco, porque ahora mismo, y esto es algo que a mí me gusta mucho de por lo menos de las Macs, es que el touchpad, por lo menos en mi MacBook Pro, yo no uso el mouse. Yo prefiero usar el touchpad porque es como si fuera usando, como si estuviera usando un iPhone, o tú sabes, no en ese sentido, ¿verdad? Pero es tan natural el movimiento y los gestos que uno hace con la mano, que de verdad usar el mouse ya como eso es como decir de los cavernícolas, ¿verdad? Yeah. Sí, no, yo no creo que una pantalla touch se le añadan a las Mac, pero sí pienso que van a seguir añadiéndole más gestura al trackpad. De verdad que es un éxito el trackpad. Mucha gente se ha quejado de él, pero yo lo compré y no me arrepiento. O sea, yo le quité las baterías al Magic Mouse y lo guardé bien, bien, bien profundo por ahí. En alguna gaveta. Como que es lo mejor que han hecho. All right. Y bueno, vamos a seguir con Michael. No, espérate, no, voy yo. Porque uno y uno. Hasta ahora yo voy con Android. Okay. ¿Michael está ahí todavía? Ya, yeah, estoy aquí. Ah, ok, está. No. Me asusté. Bueno, yo voy a hacer rápido. Ok. Esta noticia es rápido porque no hay mucho que decir. So, Chrome finalmente llega al Android. Pero es para algún por ciento. ¿Qué significa eso? Que Chrome, por lo menos mi browser de preferencia, ¿verdad? Solamente está disponible para dispositivos con Ice Cream Sandwich, que, de acuerdo a una, como un survey que se hizo, es el 1% de los usuarios de Android. So, yay! Not. No, pero estaba leyendo. Yo visito mucho una página que se llama XDA Developers, que de hecho no es solamente de dispositivos Android, también ahí se habla para jailbreak y de iOS, y también se habla para, no sé cómo que se diga en Windows Phone, pero lo equivalente es hackear un teléfono Windows Phone. Y supuestamente ya hay un par de versiones de Chrome que lo que hacen es que le quitan la línea de código que verifica qué dispositivo uno está usando. Y se puede usar. El único problema es que está diseñado para usar teléfono, unidades que sean dual core. So, ahora mismo mi teléfono es single core, y si yo lo uso, estoy seguro que no va a funcionar muy bien. Pero aquellos que tengan dual core y tengan este, no tengan ice cream sandwich, pues tan pronto yo me entere, pues lo tiraré por el tweet de, por la cuenta de Twitter de RobotiOS. Yeah, y esa es mi noticia, esa es mi primera noticia de Android, so take it, Michael. Right, antes de darme un bucho de agua para no toser tanto. Yo les dije que no, que iba a toser. Yeah, that's fine. Alright, esta semana salió el app de Photoshop Touch en el App Store de iOS por $9.99. Esto es exclusivo para iPad 2. Ustedes saben que los dispositivos de iOS, pues básicamente han reemplazado las cámaras digitales ya. La mayoría de las personas usan su smartphone para sacar las fotos, editarlas. Ya había un app de Photoshop, pero no era tan full feature, era algo sencillito. Ahora sacaron este app que es mucho más, tiene mucha más herramienta y básicamente vas a poder editar tus fotos directamente desde el iPad. Mucha gente lo que hace es que saca las fotos con el iPhone o con el iPod Touch porque tienen una mejor cámara, pero las puedes pasar fácilmente al iPad por el iCloud. Y lo bueno de esto es que va a poder imprimirlas por AirPrint, o sea, y tienes todas las herramientas que necesitas para editar tus fotos, hacer álbum, proyectos, todo lo que necesitarías en Photoshop en la versión de desktop la tienes aquí a la palma de tu mano. Y también lo bueno es que van a estar sacando otras aplicaciones de Adobe próximamente para el iPad también, y primero para Android, luego para iPad: Adobe Collage, Adobe Debut, Adobe Ideas, Adobe Color y Adobe Proto. Son las aplicaciones que van a estar saliendo próximamente en iOS. Esto es bien bueno. Esto, básicamente, como dice Draco, los productos iOS están quedando con el mercado. Ya próximamente ya uno va a necesitar una laptop. Ya mucha gente ya no usa laptop. Lo usan en su iPad para navegar, la tienen en su mesita frente al televisor. Para grabar podcast. Para grabar podcast como ahora, para hacer internet browsing y todo. No, eso de verdad suena muy, muy bien. A mí me interesa eso. Ahora mismo yo estoy tomando una clase de Photoshop y a pesar de que yo estoy usando pues Photoshop en mi Mac, es bueno, ¿verdad? ¿Sabes? Yo no me llevo mi Mac a todos lugares y el iPad es algo que es más liviano que llevarme la computadora completa. Si yo pudiera hacer... ahí está el detalle. Como no hay para transferir data, ¿sabes? Por un medio externo, o sea, un USB, tengo que yo entonces transferir mis files de la computadora al iPad y trabajar así. Pero con todo y eso sería excelente. No lo necesita, para eso está Dropbox. Ya casi todas las aplicaciones donde tú grabas cualquier cosa, por ejemplo, esta aplicación que estoy usando para grabar ahora mismo está conectada directamente a Dropbox. Yo grabo y directamente lo subo a mi Dropbox. Ahí me está que tú tienes acciones en Dropbox. Yo no sé, porque yo creo que tú desde que EA compró ¿cómo se llama esta gente? Los que hacen el Popcat. Yo creo que tú jump ship y te fuiste con Dropbox. Lo puedo ver, una maravilla, y definitivamente es la aplicación número uno para almacenar documentos en la nube, es la más popular. Y todas las aplicaciones de Word Processing tienen, casi todas, las más populares, tienen para pasar tus documentos directamente a Dropbox. En Dropbox los puedes compartir, los puedes enviar por email, todo lo que tú quieras. O sea, que tú, no, esa excusa de que no tiene para sacarlo un medio magnético, eso ya no falta. Gente, yo creo que ustedes sepan algo. Nosotros no, Dropbox no está pagando a nosotros, pero Microsoft no tan y tan bien, que yo espero que ellos escuchen y podamos repetir eso de nuevo. Bueno, si tienen un affiliate program, lo podemos coger y damos el anuncio al principio de programa. No, suena muy bien. Tienes mucha razón, Michael, es verdad. Ya eso de los USB drives, eso, como yo dije con los mouse, eso es de cavernícola. Yo no sé por qué yo estoy usando todavía. Anyways, vamos para... También creo que Adobe tiene un sistema de cloud. Para Photoshop y eso. Es posible es posible que el suite que yo compré tenga eso. No estoy muy seguro porque yo no uso ese software, pero creo que sí. Yo no lo tengo, pero yo creo que he visto algo. Alright, bueno, la próxima noticia es que es un rumor que el Kindle Fire 2 estará disponible en mayo. Wait, yo de verdad esto no... Por lo menos en mayo, no es... No, yo sé que si salga el iPad se lo va a roll over, Pero el iPad se dice que va a salir en marzo. Anyways. Esta noticia dice, y esto viene que supuestamente se reporta que las fábricas en China, Quanta y Foxconn, están recibiendo componentes para una tableta de 9 pulgadas. So, esto está interesante porque yo, no sé, Draco, si te acuerdas que yo lo había mencionado cuando yo estaba diciendo que estaba usando el Kindle Fire, que a mí me gustaba por el tamaño de 7 pulgadas, que es fácil de manejar, por lo menos para leer, no se siente tan pesada como se siente el iPad. Pero ahora, aparentemente, hay gente que le gusta el form factor de ¿verdad? El iPad es 10 pulgadas, pero este es 9, so vamos a decir que es cerca, y ellos están ahora manufacturando una unidad de 9 pulgadas que supuestamente va a salir en mayo, pero esto es, de nuevo, mi gente, un rumor. So, si son fanáticos del Kindle Fire, o si ya se aburrieron de su Kindle Fire 7 pulgadas, pues entonces un Kindle Fire más grande está de camino. Alright, take it away. Bueno, y siguiendo con los rumores, se dice por ahí en las diferentes sites dedicados a Apple que ellos están trabajando en un upgrade al procesador A5. Lo están mencionando como A5X, que sería un dual core, y en el A6, que sería un quad core, que están trabajando estos dos procesadores al mismo tiempo, lo que provoca que siguen con un rumor de que vayan a sacar dos devices, uno con A6, uno con A5, con el upgrade del A5. Ese procesador A5, el que tiene el iPad 2 y el iPhone 4S, puede ser que si ellos están haciendo eso, puede ser o que el iPad 3 sea un upgrade mínimo, así como iPhone 3G, 3GS, 4S, y que use ese procesador A5X y que el A6 sea para el iPhone 5. O puede ser que saquen una versión del iPad 2 más pequeña, o saquen un iPad de un tamaño más pequeño junto con el iPad 3. Y pues tenga este procesador, la 5X, como para tratar de igualar el A6 del iPad 3. No sé, solo son rumores. Vamos a ver qué pasa. Ya casi nos estamos acercando al marzo 7, que es la fecha que todo el mundo menciona que va a salir o se va a anunciar el iPad 3. Vamos a ver qué sucede con estos procesadores. ¿Cuándo es que se rumora que esto se va a anunciar? Bueno, los rumores dicen que el marzo 7, nadie ha dicho como que en marzo 7 sale a la venta o se anuncia. Es una de las dos cosas, pero piensan que es en esa fecha específica. Okay. Me voy a atrever a decir que yo le doy follow a una persona en Twitter que hace poco se mudó a Nueva York, trabaja en un Apple Store. Y no le pregunté, pero vi un tweet y que él puso que decía very, very soon iPad 3 Madness. Vamos a ver. Él trabaja en Apple Store, así que él sabrá. No le he podido preguntar, pero me imagino que sí, que ya deben estar esas órdenes por llegar. Y no, deben estar dando entrenamiento. Exacto, deben estar dando entrenamiento porque Apple entrena a todos esos empleados de los Apple Store. Uh-huh. Así que vamos a ver qué sucede esta semana, quizás a finales de febrero, o aunque ya febrero se acaba ya, anuncien, den algún evento y anuncien y el iPad esté disponible en marzo 7, o quizás en marzo 7, pues hacen el anuncio y en un par de días o un par de semanas pues ya esté a la venta y ver qué procesador finalmente tiene. Alright. Bueno, entonces la última noticia de Android se reporta directamente desde Barcelona, España, que ahora mismo se está llevando a cabo allá el Mobile World Congress. Y esto es, vamos a decir, un como si fuera el CES, pero esto es solamente dedicado a unidades celulares. Y han salido muchas noticias de diferentes teléfonos, pero la más que me llamó la atención y le llamaría más la atención a los usuarios, por lo menos de Puerto Rico y pues los de acá de Estados Unidos, es de un teléfono que HTC anunció, que se llama el HTC One X. Ellos le llaman este The One, ¿verdad? Como decir, este es el teléfono de tener, supuestamente, ¿verdad? De la forma que ellos lo pintan, este es el teléfono que le va a hacer la competencia a, vamos a decir, a su competidor más grande, que es Samsung, ¿sabes? Dentro de Android, ¿verdad? Todo el mundo está compitiendo contra este iOS, pero dentro de Android, Samsung ahora que tiene su línea de Galaxy S2 y que supuestamente se espera que va a salir el Galaxy S3, pero de vuelta al HTC One, este teléfono que va a estar disponible más que para AT&T, va a tener un quad-core processor, va a tener una que es un quad-core processor Tegra 3, que solo hace NVIDIA, un gigabyte de RAM, va a estar corriendo Ice Cream Sandwich, Android 4.0, va a tener el nuevo Sense 4.0, para aquellos que no sepan, pues Sense es el vamos a decir, el user interface, como se ven los teléfonos de HTC, con el HelloS, el flip phone, I mean, flip clock, y lo que le llaman el Rosy, que es abajo, que es donde están los botones, y esto es lo más que me llamó de la atención. Va a tener dos cosas, dos chips que son dedicados, uno para la cámara, porque ellos dicen que, pues como estamos hablando ahora, que mucha gente ahora usa su teléfono como cámara. Pues ellos vienen y tienen un chip dedicado para la cámara nada más, donde en este chip, ¿verdad? Tú puedes estar tomando fotos y grabando videos simultáneamente. Que eso es algo por lo menos que yo no lo he visto, por lo menos un teléfono pasando todavía. Yo no sé si el iOS lo hace, ¿sabes? El iPhone. Pero este teléfono pues va a tener esto y va a estar usando, que esto es un partnership que ellos tienen ahora con Beats Audio. Va a tener un chip que es dedicado más que para sonido usando esta tecnología de Beats Audio. So, yo vi el video de la demostración de este teléfono y es increíble. Yo a mí, y no es porque, no quiero sonar bias, porque ahora mismo yo estoy usando un HTC Evo 4G y estoy medio fanboyish, ¿verdad? Yo estaba usando Samsung y me gusta mucho el hardware de HTC. Cuando vi este se ve bien, bien nice. So, aquellos que estén, ¿verdad? Y lo único que no me gusta es que está en AT&T, ya, porque yo estoy con Sprint. Pero, aquellos que estén en AT&T y estén pronto por cambiar, esperen por este teléfono que, de verdad, si no lo han visto, búsquelo. HTC One X. Porque ahí el One es solamente para Europa y Asia, y el One X es el que viene para Estados Unidos. Es excelente teléfono, de verdad. Esperen, que creo que va a valer la pena. Y con eso concluimos esta sección de noticias. So, yeah. Ahora, y esto es un first, tenemos un tema de discusión que va a ser nada más y nada moderado por Draco. Draco, ¿qué vamos a hablar hoy? Yeah, hoy vamos a hablar de las condiciones de trabajo de Foxconn. Okay. Para los que no sepan qué es Foxconn es una compañía en China. Ellos, básicamente, si tú tienes un diseño electrónico, de algún device electrónico, pero no tienes cómo construirlo, pues tú le llevas tus planos, vas allá, vas hasta China, le llevas tus planitos y ellos lo hacen por ti. Básicamente allí se manufacturan todos los productos de Apple, Sony manufactura productos allí, Samsung, Microsoft, muchas compañías de devices electrónicos pues llevan sus diseños allá y ellos los manufacturan. Sí, pero hay que aclarar algo, es porque la mano de obra es súper barata allá. Exacto, a eso es lo que vamos. Últimamente no se hablaba de Foxconn, quizás mucha gente sabía que existía, pero no se hablaba hasta que empezaron a surgir estos suicidios en masa tirándose desde el techo del building, y ahí fue cuando llamó la atención del resto del mundo, especialmente de Estados Unidos. Y se habla mucho de las condiciones de trabajo, que son muy no va con los estándares de las condiciones de trabajo quizás en Estados Unidos o en América, pero yo pienso que, bueno, todas las personas se deben de tratar por igual, con respeto y un lugar digno de trabajo, pero hay que ver el estilo de vida allá, y cuán, como dijo Billy, la mano de obra es mucho más barata porque hay mucha gente y trabajan, o sea, necesitan trabajo, muchas veces pues trabajan por poco dinero. Ellos quizás allá ganan en el equivalente a dinero americano $1.25 o $2 la hora, como mucho. Y uno dice, wow, $2, pero allá a lo mejor con $2 es como acá cuando alguien gana $7.25 un fast food. Que básicamente cuando tú haces la comparación de el costo de vida allá, el costo de vida en Estados Unidos, pues más o menos se balancean, ¿no? Básicamente yo he visto yo trabajo en manufactura y básicamente aquí, en Estados Unidos se trata igual que tratan allá a los empleados. No te dan beneficios, no te dan a veces un buen lugar de trabajo, estás incómodo ahí por 8 o 12 horas, pero tienes que hacerlo porque tienes que mantener a tu familia. Y creo que el hecho de que no es lo mismo allá que en Estados Unidos por la cantidad de dinero que le pagan, porque mucha gente, cuando las veces que la han presentado en las noticias y cosas, tú ves cantidad de chinos afuera esperando para entrar al turno, y a veces son turnos larguísimos de 12 horas y bueno, eso no sé, pienso que no deben culparlos tanto, como que atacarlos tanto y atacar a Apple porque están desviando la atención, como que Apple tiene la culpa de que esas condiciones de trabajo, cuando no solamente ellos son los que manufacturan sus equipos allá. Hay otras compañías. Ellos han tomado la iniciativa de crear un programa para mejorar la calidad de trabajo de los empleados allá. Se dice que tienen niños trabajando. Pero pienso que no solamente la culpa, no debe recaer la culpa sobre Apple. Deben todas las compañías de Estados Unidos o de otros países que manufacturan sus productos allá tomar acción sobre eso y que mejore, ¿no? Mejore la calidad de trabajo para todos, aunque realmente pues no sea tan diferente como uno piensa que es. No sé ustedes qué piensan de eso. Yo digo que deben traer los trabajos para acá, para los Estados Unidos, y darle nosotros los trabajos. Voten por mí. Muchas empresas están haciendo eso, están haciendo la fábrica en Estados Unidos. No sé si se han fijado que anuncian Made in USA, ya Made in USA está volviendo otra vez como algo de pride, de que estamos manufacturando, estamos creando empleos en Estados Unidos, pero la realidad es que en Estados Unidos pues, es mucho más caro manufacturar porque a los empleados hay que darle un montón de beneficios. De los beneficios. O sea, si fuéramos a manufacturar los productos de Apple, y no solamente los de Apple, porque Foxconn hace muchos otros productos, incluyendo productos de Sony. Entonces, habría que una de dos, o subir el precio del producto, o bajarle el sueldo a los ejecutivos de Apple. Y ningún ejecutivo va a aprobar eso. Si Tim Cook dijo en una entrevista, Tim Cook, que es el acting CEO de Apple, dijo que Apple tiene tanto y tanto dinero que de verdad hay dinero que ni necesita. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Apple es multimillonario. O sea, el factor de que ellos están haciendo esto, y no, ¿verdad? De nuevo, esto no es echando la culpa a Apple, porque esto es capitalismo 101. Es el factor de que las compañías están mandando estos trabajos, o sea, estos productos a crearse fuera del país, ¿verdad? Y país, digo, la América, incluyendo Puerto Rico, que también Puerto Rico antes tenía mucha manufactura y por no entrar en política, pero mucha manufactura y se ha ido, ¿verdad? Pero eso es algo mundial y es triste, es muy triste. Y esto de los subsidios no es tanto que las condiciones de trabajo, es que esta gente ofrecía un package de si el empleado se moría en el trabajo, que era más atractivo que si que permanecer vivo. Y como Draco dice, allá el trabajo está escaso, las familias viven con un nivel de vida más empobrecido, y a veces el mismo empleado decía, pues yo puedo ayudar a mi familia mejor suicidándome, Entonces, con este package, ellos van a estar seguros por el resto de su vida. Mira, y para, ya, y para que tengan idea del package, el ¿verdad? Que le daban a la familia si el empleado moría, uh-huh, era el equivalente a $16,000 americanos. Wow, ¿sabes? ¿Verdad? O sea, eso tú te ganas, se gana una persona aquí en un fast food al año. Sí, más eso, o menos. Eso es pobre, eso aquí es, eres pobre, no pagas contribución. Exacto. Entonces, pues, tú sabes, es como que, wow. O sea, he escuchado que algunas mujeres allá van en taco a la línea de producción, a trabajar en taco, porque para una mujer tener tacos allá es como que un standing bien alto en la sociedad. O sea, como que, wow, ella tiene tacos, tú sabes. Aquí las mujeres tienen como que el closet lleno de tacos. No tengo zapatos. Pero espérate, yo no sé si esto es un trend todavía en Puerto Rico, porque imagino que en la fábrica en Puerto Rico van vestidas de Brito, ¿no? Más o menos, créeme. No, sí, ese trend ya pasó, Billy. Eso era... Sorry. Yo no vivo en Puerto Rico. Pero tú sabes, y creo que no deberían culpar tanto a las compañías, que en sí pues le están dando trabajo a ellos también, tú sabes, pero deben de culpar más al gobierno de allá, a su doctrina, a sus cosas, y el hacer o tratar de lograr de que esos empleados tengan una mejor calidad de trabajo. ¿Tú sabes qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste es que esta gente está ensamblando estos productos y ellos no saben lo que están ensamblando. Exacto. Yo vi, exacto, no creo que fue hace como 2 semanas o 1 semana y media, vi un reportaje, creo que fue Gizmodo, de esta muchacha que trabaja en Foxconn, que ya no sabía que ya estaba ensamblando un iPad y le enseñaron, mira, esto es lo que tú estás armando. Ella no sabía, porque no ves que la fábrica es tan y tan grande y cada sección hace un componente diferente, que nadie ve el producto final. Y hace un par de años atrás, en esta misma línea, y esto está hablando así de compañías grandes, Walmart envía hacer que si camisa y eso, en no sé si en la India o en Arabia, lo que sea, para allá, por el Medio Oriente, y tiene pues estas señoras cosiendo y todo esto y cobrando nada. Y entonces cogieron, volaron a una acá a los Estados Unidos para que vieran, mira, esta camisa la haces tú y esta camisa cuesta más de lo que, ¿verdad?, de lo que cuesta fabricar, ¿sabes? Y ella se echó a llorar porque dice, contra, ¿sabes?, me están pagando tan poco para una ganancia enorme. Pero lamentablemente es así, lamentablemente es así. Ese es el 1%. Sí. ¿Cómo se llama lo de Overtake Wall Street, que se llama el movimiento ese? Anyways, pero nada, así que Draco por eso va a protestar y no va a comprar iPad 3 ni iPhone 5 este año, ¿verdad, Draco? Sí, próximo tema. No, oh, pero es triste, o sea, yo trabajo en una farmacéutica y también, ¿sabes?, tienen gente ahí, ¿no?, produciendo y son trabajos temporeros. A los 6 meses te dicen como que vete y no tienes ningún derecho. Claro, porque si te contratan, pues tienes que pagarte más beneficio, y a la vez que encuentran un país que le ofrece un mejor deal para ellos, generar lo que están generando con menos gastos, se van. Exacto, yeah, exacto, porque al final del día, el dinero, todo lo que la persona está haciendo, los miles de trabajadores están ahí 8, 10 horas, 12 horas haciendo, se reduce a una tabla de Excel con números, y esos números equivalentes a dinero. Exacto. Y yo he estado en esas reuniones, estaba en esos buildings donde tú ves tablas y te dices, wow, este tipo se está ganando un montón de chavos por hacer una maldita tabla en Excel. Y yo estoy aquí todo el día haciendo documentos, haciendo esto, cogiendo cantazos eléctricos, y me pagan una miseria. So, que yo también estoy en ese barco, así que creo que todos estamos en mi barco. Yeah. Sí. Uh-huh. Yeah. Eso es así. All right, pues, ¿algo más que quieran añadir? Creo que ya está. All right, bueno. Con eso concluimos el tema de discusión, Draco. Muy bueno. Michael, a la asignación que te toca a ti next week. Yeah. Bueno, dentro de 2 semanas. ¿verdad? Si Dios permite. Okay. Ahora vamos a la aplicación de la semana. Y esta última semana, Michael, tú no has estado en el show, pero lo hemos hecho con un tema. La semana, hace 3 semanas que bueno grabamos. El tema era de fotografía. Y el tema de la semana también fue de fotografía. Y las aplicaciones que nosotros recomendamos eran a base de aplicaciones que editen fotos o que tomen fotos. O sea, sea una cámara o un tubo para editar. So, esta semana es un free for all. So, yeah, ninguno de los apps de nosotros se va a aparecer. So, vamos a empezar con Michael. Michael, yeah. ¿Qué tú tienes? Pues mira, esta semana, bueno, hace par de semanitas salió la versión de TweetBot, que es la aplicación de Twitter más popular en iOS para iPad. Estaba en iPhone, ahora salió la versión de iPad. No es universal. Esto tienes que pagar $2.99 adicionales. Y yo, por lo menos, desde que tengo mi iPod Touch, siempre he usado la aplicación, la que ahora mismo oficial de Twitter, antes creo que era Tweety, que se llamaba. Uh-huh, era Tweety. Uh-huh. Siempre he estado usando esa aplicación, nunca he cambiado. Había probado otras, no me llenaban. Porque algunas tenían o demasiados features, o otras era que estaba demasiado buggy y no funcionaba tan bien como esa. Así que llevo años con ese de Twitter. Pero esta semana, mucha gente ya ha dado el salto a TweetBot. Y lo que hice fue, pues déjame comprarlo primero para iPhone para ver si me gusta. Y de verdad que ese mismo día cambié a TweetBot. De verdad que TweetBot es esa combinación de que tiene, para el usuario de Twitter que ya lleva mucho tiempo, necesita un poquito más de funcionalidad, pero que a la misma vez no sea tan complicado, tenga tantos botones o features que no se usan. Y de verdad que ya yo me cambié el mismo día. Y compré la versión para iPad. La versión para iPad no es tan diferente como la de Twitter de iOS. Ahí la diferencia no se nota tanto. En la versión de iPhone sí que la diferencia es bastante marcada. Básicamente lo que hace es que trata a Twitter como para adultos. O sea, se ve más profesional, los shortcuts son bien útiles. De verdad que a mí me encanta y se las recomiendo a todos estos usuarios de Twitter que lleva un par de años con Twitter y está buscando quizás una aplicación diferente, porque ya uno como que se cansa. El último update que dieron de Twitter, el de iPad, no, el de iPhone, como que lo dañó. No sé si tú, Draco, tú lo llegaste a ver. No, yo hace tiempo uso TweetBot. Ese último update, ellos quisieron hacer lo que fuera como que más social, pero ya yo estaba acostumbrado al formato anterior y le quitaron la funcionalidad que yo tenía para hacer las cosas más rápido. Ahora tiraron uno últimamente que devolvieron alguna de esas funcionalidades, pero ya está, ya estoy con TweetBot, ya pagué los $2.99, no voy a virar para atrás. Así que yo los recomiendo para todos los usuarios de Twitter que está buscando algo un poquito más. Alright. Pues déjame, Draco, déjame tirarme yo. Pues mi aplicación que yo tengo esta semana se llama Jay's Headset Controls. Jay's es una marca de headset que se usa para dispositivos de música o de celulares, pero también creo que ellos hacen para iOS. Y es útil, y te voy a decir cómo encontré esta aplicación. Yo recientemente me compré unos earbuds nuevos. Y los earbuds ahora últimamente, desde que tengo este smartphone, trato de que sea de uso dual. O sea, lo uso para hacer llamadas como para escuchar música. Pero aquí viene el dilema. La mayoría de los accesorios que hay para teléfonos están diseñados para dispositivos iOS. Y eso es algo que no se puede, ¿sabes? Eso es que no, un factor que no se puede tapar. Vamos a decir, como dice el solo con la mano. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo usas en Android, no todos los features funcionan. Me explico. Pues, por ejemplo, los botones de volumen no funcionan porque está diseñado para el chip de audio de iOS. Pues esta aplicación lo que hace es que crea esa emulación dentro de Android y te permite usar. Ajá. Y te permite usar headsets que están diseñados para iOS en Android. Claro, no es perfecto. Hay algunos dispositivos que no van a funcionar y esta gente pues lo que hace es que lo que me gustó fue que si tu dispositivo no funciona, pues ellos lo que hacen es que en vez de crear una emulación, ellos te permiten programar los botones del headset Pero no es algo así como cuando tú programas un control de universal de televisión, ¿verdad? Es algo más como que, me explico, hay diferentes tipos de headset. Está el headset que tiene volumen y está el headset que tiene más que el clic de contestar y enganchar. Si tú, en mi caso yo tengo los de volumen y el de contestar y enganchar. Si tiene más que el de contestar y enganchar, ellos vienen y te dicen, bueno, y es más que para iOS. Vamos a decir, si tú vienes y haces long press, pues eso significa que estás subiendo el volumen. Si haces dos clics y el último clic es long press, estás bajando volumen. So, tú sabes, me entienden por donde quiero ir. O sea, es programable. Y es bueno porque entonces, a mí ahora mismo que yo sepa, yo nunca he visto, por lo menos, accesorios que no sean hechos por los manufacturadores de los teléfonos Android que funcionen en Android. O sea, no hay lo que... esto no se llamaría aftermarket, sería third party. Accesorios third party que sean para Android. So, esto es una buena alternativa. Es gratis. Está en el Android Market. So, que si tiene un headset que no le funciona más que para contestar y enganchar llamadas y lo quieren que controle su volumen y los tracks y todo eso, trátelo. Jays Headset Control. Se escribe J-A-I-S. Y después Headset. H-E-A-D-S-E-T. Control. C-O-N-T-R-O-L. So, ¿y qué precio? Es gratis. Ah, gratis. Uh-huh. Yeah. Ah, y lo más importante, que esto es algo que yo sé que me van a preguntar, no, el root no es necesario, ¿sabes? No hay esta necesidad de tener un root en el Android. Nice. So, yeah. Uh-huh. Nice. Yeah. Bueno, la aplicación que yo tengo esta semana es la de, se llama Apps Center, Apps en plural. Necesitas jailbreak para tu iPhone o iPod Touch. Esta aplicación, lo que es bien sencillita, lo que te permite es ver tus aplicaciones en el Notification Center de iOS. Lo que lo hace bastante útil porque tú puedes poner ahí varias o todas las aplicaciones que tú quieras, las más que tú utilices desde tu Notification Center, pues puedes accesar a ellas. Es gratis, está en el jailbreak, en Cydia, pues hay aplicaciones que es pagando, pero este es gratis. Está en el repositorio de BigBox. BigBox. Yeah, pero no el de Metal Gear. Oh, ok. Metal Gear. Este repositorio creo que está por default ya en Cydia cuando tú haces el jailbreak, que no tienes que añadirlo manualmente. Y nada, cuando tú dices repositorio, eso es como si fuera el equivalente de un market. No, porque el market como tal sería Cydia. El repositorio es como el servidor donde está esa aplicación. Okay. Hay muchos servidores, diferentes repositorios donde residen estas aplicaciones. Algunos solamente tienen, por decirlo, 5 aplicaciones. Otros tienen 500 aplicaciones, temas, de whatever, todo lo que tú quieras buscar. Okay. Y voy a aprovechar, no lo tengo aquí en la agenda, pero hay otra aplicacioncita que también es jailbreak, que se llama Bulletin. Y esta te permite accesar el Notification Center desde el lock screen del iPhone o del iPod Touch. Lo cual, si combinan las dos, pues no tienes que darle un lock al teléfono para tú accesar una aplicación en directo y mucho más rápido. Así que esa también está en BigBox, si no me equivoco. Se llama Bulletin, como Bulletin Board, así. Bulletin. Y es gratis también, así que espero que los que tienen jailbreak pues puedan disfrutar de ella. Michael, ¿tú te piensas hacer jailbreak algún día? No. ¿No? ¿Te gusta la experiencia stock? Alright. Alright, pues con eso concluimos la aplicación de la semana. Ahora vamos a Gaming Móvil y vamos, Michael. Michael, que él, esta la creamos para él. Gaming Móvil, Michael, ¿qué tiene? Bueno, esta semana voy a enseñar un juego que salió hace tiempito ya. Pero ustedes saben que los juegos de pinball en iOS y en PSN me encantan. Y voy a hablar de Zen Pinball. Esto es de Zen Studios, que empezaron sacando juegos para XBLA. Y después se movieron para PSN. Y ahora están sacando la versión para iOS completamente gratis. Y es universal. esta aplicación viene con una mesa que se llama Sorcerer's Lair, que ya había salido para las consolas y que está muy buena. Es una de las últimas mesas que habían salido en las consolas y viene incluida con el juego. También pueden comprar mesas adicionales por $1.99, las de Marvel Pinball. Perdón. Y 99 centavos las que eran de Zen Pinball como tal. Que estas mesas, cuando las prueben, los que han jugado mucho los juegos de Zen Pinball van a poder ver que fue un port excelente en cuanto a la física de las bolas, de las mesas. Y el audio también, esto básicamente está jugando el mismo juego. Lo único que no me gustó tanto es que los leaderboards son aparte. O sea, si vas a poder jugar las mesas en iPhone y en iPad, y esos leaderboards sí están sincronizados. Pero aparte de eso, eso no se pasa a la versión de consola. Esta semana sí salió, la semana pasada, anterior, Pinball Arcade, y ahí sí todos los leaderboards están sincronizados en las versiones de iOS y en la versión que van a estar saliendo próximamente ahora en marzo en PSN y en SBA. Eso está bien bueno porque así todos los scoreboards están sincronizados y tu esfuerzo pues no se pierde, no tienes que estar jugando en un lado o en otro. También va a salir para PlayStation Vita en marzo 31, que también está, lo pienso porque los juegos de pinball, ¿verdad? Pues me gusta y portátil, pues es muy chévere porque lo puedes jugar en cualquier momento. Y también la pantalla del Vita pues es un poquito más grande que la del iPhone. Yo prefiero jugarlo en el iPad porque tienes más real estate de pantalla, ves la mejor bola. En el iPhone, de verdad que tienes que estar bien concentrado viendo, que es un poquito más difícil jugarlo, pero yo lo recomiendo para el iPad. Así que cómprala y va a la mesa porque ahora mismo no tengo a nadie en mi Game Center que las haya jugado las mesas, así que bueno, yo los recomiendo. So ahí tienen, Michael está challenging a alguien, compren el juego. Exacto, me envió un mensaje por Twitter, no tiene, o sea, se le quedó eso, o sea, cuando tú haces un high score, que tenga un botón que diga, que como muchas otras aplicaciones, y tú enviarlo un tweet directamente a Twitter, que está sincronizado con tu cuenta de Twitter iOS, eso no lo tiene, ¿sabes? Ahí fallaron, deberían incluir eso. Envíale la queja. Escribir un review. Yeah. Alright, pues entonces yo voy a hablar de mi aplicación, de mi juego, actually. Es un juego que lo bajé. Yo lo comenté en el último Robotío S y era sobre el Humble Bundle que estaba disponible para Android, y estaba disponible para PC y Mac y para por primera vez para Linux. Y uno de los juegos que estaba en esa lista era Anomaly Warzone Earth HD. Y este juego es un Tower Defense. Hey, tranquilo, yo sé que están diciendo otro Tower Defense. No. No. Este Tower Defense me gusta porque es al revés. Tú eres el que está atacando las torres esta vez. Okay. So, tú eres el convoy, ¿verdad? Que está pasando por el camino. Y entonces empiezas con tres navecitas. Y cuando tú destruyes torres, pues entonces vas coleccionando recursos y puedes añadir más a tu convoy. Mejorar los vehículos que tú tienes. Como se hace como un Tower Defense, que tú mejoras, le haces un upgrade a las torres. Pero aquí al revés. Y es bien, bien interesante porque, primero, es un camino predeterminado. Tú antes de salir, te dan un mapa y tú seleccionas el path que tú quieras. Y tú puedes cambiarlo on the fly. Si tú vienes, porque las condiciones cambian. Vamos a decir que el enemigo pone una torre donde tú no te esperabas que iban a poner una, tú vienes, le das pausa al juego y cambias el path y le evade esa torre. O sea, y está bien, bien chévere, porque tiene una historia, ¿verdad? Que es media Halo-ish, que vienen estos extraterrestres y creo que en Egipto o en Irán o Irak. Como sabes que en Halo, y el Draco sabe, tú puedes saber de esto, sabes que era New Mombasa, que eso es en el Medio Oriente. Pues algo así, los extraterrestres vienen, ponen esta base en el Medio Oriente y tú eres como que este Super Soldier. En la versión de PC y Mac, tú ves al Super Soldier dirigiendo el convoy. Él está al frente y él es el que determina, ok, tú vienes, van por aquí, por acá. En la versión móvil, no, tú no ves eso. Tú solamente ves el convoy y seleccionas el camino que tú quieres ir. Pero de verdad es bien adictivo, porque yo ya me he pasado par de días jugándolo. Y corre bien, por lo menos en mi teléfono, que es un single core. Corre bien y las gráficas son bien intensas. O que es un juego que, si tiene un teléfono viejito, créeme que puede ser que corra muy bien. Se llama, yo lo compré en el Humble Bundle, pero está disponible en el Android Market por $3.99. Y si no me equivoco, también está disponible para iOS. Creo que es universal. No sé el precio ahora mismo, se me escapa, pero de verdad es muy, muy buen juego. Si quieren buscar algo que es diferente en Tower Defense, le recomiendo Anomaly Warzone Earth HD. Se quedó sin nombre, pero yeah. Bueno, voy a hablar del jueguito que yo estaba jugando, pero primero voy a preguntar. ¿Quién se acuerda de esto? Arriba, arriba, abajo, abajo. Left, right, left, right. Konami Code. Ah, Konami Code de Contra, yeah, ¿verdad? Claro, claro. Yeah. Pues el jueguito que yo estaba jugando en el iPhone se llama Star Marine. Y es un copy-paste de Contra. Oh. Es bastante parecido en el engine. Déjame adivinar. Publicado por Game Love. Pues mira, no sé quién lo publica. No tengo aquí el... Se llama Love Game. Es la copia de Game Love. Pero está muy bueno. Es bastante parecido a Contra. Que cualquier persona que haya jugado Contra, pues va a poder jugarlo sin ninguna dificultad y va a adaptarse a los controles rápido. ¿Cómo olvidar Contra? No, Contra fue mi primer juego de Nintendo original y me regalaron ese con Metroid. ¿Y cuántas veces reventaste el control? No tantas, pero adivina cuál jugué más entre Metroid y Contra. Contra, duh, of course. Contra es imposible, casi imposible de pasar sin tener las 30 vidas. Y Metroid, no tienes idea de dónde tú estás, todos los sitios son iguales. Ese juego es imposible. Por lo menos en la versión de interesante. No por echármela, pero yo llegué a pasar Contra sin que me mataran una sola vida. Really? Sí, te puedo decir. Game Genie. Lo jugué tanto que ¿verdad? Tú te puedes memorizar todas las pantallas, todo. ¿Sabes? Es como Ninja Gaiden también. Tú te puedes memorizar dónde iba a salir todos los enemigos, todo. Porque no había continuo. Era tener las vidas y si morías, tenés que volver a empezar desde el principio. Yo no sé, pero yo voy a cambiar esta sección. Se va a llamar Michael Negron's Mobile Gaming. En honor a Michael. Y nada, ese es el jueguito que estaba jugando. Ahora mismo, yo lo tengo hace un par de semanas. No recuerdo si estaba gratis o cuánto costaba. Pero se llama Star Marine. Como Star de... Sí, eso mismo. No recuerdo si es Universal tampoco. No. Pero es gratis. No, que no es Game Love. Se llama Glitch Shop. Ah, este es el publicador, el desarrollador. Eso es un Game Love, el parent company. No, suena muy bien. Yo quiero añadir que esto así de la nada, ahora que me recuerda, porque ese juego de Contra, hay un jueguito que salió hace no mucho. Actually, damn it, esto es un feo porque no tengo mi iPad ni mi iPod Touch. Pero creo que se llama League of Evil. No. Que salió la 2, ¿verdad? Sí, salió la 2. Que ahora mismo está Universal, no sé si la 1 la hicieron Universal ahora, pero originalmente no lo era. Y es así, por lo menos la primera era como si fuera 8-bit. Y era así que estos juegos que son imposibles de pasar, no sé si se dispara, I'm not sure. Pero sí, ese de Star Marine, mirándolo aquí, me recuerda un poquito a League of Evil también. So, yeah. Algo más que quieran, así, como yo, incluí otro que no estaba en mi lista. Algo que quieran, otra cosa que quieran añadirle al gaming móvil. Bueno, te puedo rebootar tu Tower Defense Game por otro acá de iOS, si quieres. Dale, pero es que el mío también está en iOS. Aquí, pero go ahead. Aquí uno de los que está en el top 10, lo estoy buscando porque lo compré hace poco, se llama... Sentinel. No. Salió del top 10. Okay. Pero es un Tower Defense, ese es tradicional, pero lo hicieron tan bien que los controles touch son tan buenos, tan fáciles de usar, que no lo encuentro. Ah, mira, aquí está, Kingdom Rush se llama. Oh. Y está por 99 centavos, es universal. Lo probé en el iPad, de verdad que está muy bueno, tiene un buen tutorial. Esto es Tower Defense clásico. Creas tu torre, le da upgrade, y el único elemento que tiene bueno es que tiene como unos power-ups. Por ejemplo, uno que es bien útil es que sale refuerzo. Un área que te están dominando, pues puedes apretar ahí y sale como que una manada de campesinos a ayudar a los soldados para matar a los, es como Goblins. Esto es medieval clásico, soldados medievales contra Goblins y ¿cómo se llama esto? Dragones, todo eso. Y la verdad que el jueguito está muy muy bueno, lo jugué, me gusta el art style, me gusta el UI, así que para el que esté buscando otro Tower Defense, pueden probar este, que de verdad que estuvo muchas semanas en el top 10, ahora bajó a 47, porque han salido jueguitos nuevos buenos, pero de verdad que en cuestión a iOS los recomiendo. All right. Mira, y ahora voy a comprar el que voy a hablar en el próximo episodio. Oh, pero no, don't give it away. Ah, ya lo dije. Spoiler. All right, ahora vas a tener que comprar otro. All right, pues entonces con eso concluimos Gaming Mode. Draco, ¿tú quieres añadir algo? Oh, ¿no? Bueno, ya que estaban hablando tanto de Tower Defense, hay un juego, Tower Defense, que se llama Tower Defense. Oh, yeah. Wow, pero eso es viejísimo. Sí, pero es muy bueno, bastante adictivo. Yo jugué la versión light, la versión gratis. Y me gustó tanto que lo compré en el iPad. Y de verdad que se lo recomiendo. Muy bueno, bastante adictivo. Es tan adictivo que hasta a mi esposa le gustó, que a ella no le gustan los juegos. Así que se lo recomiendo. Bueno, ese es bien fácil de jugar. Tower Defense. Ese es bien fácil de recordar. Bueno, y ahora pues vamos al último segmento del podcast, tip de la semana. So, Draco, ¿qué tú tienes para iOS hoy? Bueno, tengo manejo de multitasking y los folders en iOS, aunque esto ya lleva un tiempito. Me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen su iPad y su iPhone nuevo, que son usuarios nuevos, pues no saben que tienen un multitasking y que puedes hacer folders. Especialmente saludos a mi ex jefe que tiene todas las pantallas llenas de iconos y no sabe hacer folders. Nada, la forma en que trabaja el multitasking en iOS, en el iPhone y en el iPad, presionas dos veces corrida el botón de home, el botón redondito, en el teléfono, y te va a salir un menú, la pantalla se va como que a subir hacia arriba y te van a salir las aplicaciones en la parte de abajo, que tú las puedes scroll hacia la derecha y a la izquierda. Esas son las aplicaciones que tú tienes ahí corriendo, que están en stand-by porque las usaste en algún momento. Y el sistema está esperando como que para volver a accesarla más rápido. Esto pues es bueno y es malo, pues te consume batería. Y pues es bueno porque tienes las aplicaciones ahí rapidito para accesarlas. La forma en que tú cierras las aplicaciones es similar a como las borras, que es dejando, entras al multitasking y dejas cualquiera de las aplicaciones, la presionas hasta que empiezan a moverse, y en vez te va a salir en la esquina izquierda un símbolo de stop, un circulito rojo con una línea blanca. Pues ahí tú les vas dando y las vas cerrando una a una. Tienes que cerrarlas una a una, todavía no han hecho que puedas cerrarlas todas o varias de una sola vez. Espero que eso lo puedan hacer pronto. Y pues ahí cierro las aplicaciones. Si scrolleas hacia la izquierda completo, te va a salir la aplicación de iPod o Music, que esa no la puedes cerrar nunca, y te van a salir con los controles para dar forward, darle play, stop a la música. Y la del lock, el rotation de la pantalla. Si tú no quieres que la pantalla se mueva cuando tú giras el teléfono a horizontal o vertical, pues tú le pones lock y pues se va a quedar de una sola forma. Permiso, Draco, déjame comentar sobre eso. Yo uso mucho ese de ir al iTunes, porque yo bajo mis podcasts y los escucho en el iPhone. Y a veces, pues, tengo que poner pausa para atender una situación. Y yo pongo pausa y en vez de entrar otra vez al botón de music y buscar el podcast y darle play de nuevo, lo que hago es que scrolleo hacia la izquierda y ahí le doy play rápido. O sea, que es un shortcut para poder darle pausa y volver a escuchar lo que estaba escuchando. Pero una pregunta, ahora te pregunto yo a ti. ¿Tú no tienes un headset que como el mío, que es dúo, que puedo usar para llamada y para esto? Porque no, puedes pausar. Exacto, si estoy, si recibo una llamada, automáticamente el iPhone va a la llamada y cuando cuelga la llamada vuelve otra vez a lo que estás escuchando, pero por ejemplo, ponle que te tienes que quitar los headphones, el jefe te va a citar una situación, whatever, lo ponen pausa, whatever, para volver rápido, esa es la mejor opción, por lo menos la que más yo uso. Exacto. No, y lo otro es cómo crear folders. Básicamente tú coges cualquier aplicación, la dejas presionada igual y van a empezar a moverse todas las aplicaciones en la pantalla. Y aquí tú lo que haces es que seleccionas la que tú quieras y la mueves encima de la otra que tú quieres crear el folder. Si tú quieres, por ejemplo, crear un folder para aplicaciones de juegos nada más, pues tú coges el primer juego que tú quieras. Y lo pones ese icono encima del otro juego y automáticamente va a ser un folder, va a detectar que esas dos aplicaciones son un juego y él le va a poner por default el nombre de games al folder. Tú se lo puedes cambiar y pues ya una vez el folder está creado, pues tú puedes seguir dropeando dentro del folder las aplicaciones. Lo más que puedes poner en un solo folder son 12 aplicaciones, que son bastantes. Puedes hacer todos los folders que quieras, hasta la cantidad de páginas que permita iOS. Creo que son 9 páginas. Y 12 aplicaciones por folder, pues en 9 páginas creo que tendrías bastantes aplicaciones ahí. Y las puedes organizar. Por ejemplo, yo tengo mi folder de social media, pues ahí tengo todas mis aplicaciones de social. Lo mismo con music, utilities, lo que tú quieras. Eso es una buena forma de tener tus aplicaciones organizadas. Y no mucha gente sabe que puedes crear los folders. Aunque por default el iOS 5 te trae un folder ya creado, pues mucha gente como que no sabe que tú puedes hacerlo. Y pues esta es la manera de hacerlo. Si quieres eliminar el folder, pues de nuevo entras al folder, dejas la aplicación cualquiera presionada, entonces comienzas a draguearlas esta vez hacia afuera. Ellas se van a ir acomodando y ya cuando dragueas la última, pues el folder ya automáticamente se elimina y queda la aplicación, la última aplicación, pues en el lugar donde estaba el folder. Ese es el tip de la semana. Tengo uno para complementar el de Draco. Dale. Pues mi tip de la semana es, Draco dijo que se pueden crear los folders, pero también tú puedes crear un folder y ponerlo en la barra donde están las aplicaciones fijas, abajo, que sale el music, teléfono, photo, por default. Tú puedes crear un folder ahí y poner ahí tus aplicaciones favoritas, que son las go-to apps que siempre estás usando, por ejemplo, Twitter, WhatsApp, Pulse, yo tengo, AppChopper, Path, todas estas aplicaciones de uso diario, que son las que más usa, las que más necesita acceder, pues las tengo en ese folder que está ahí accesible en todo momento. No tienes que estar pensando, en qué pantalla lo puse, nada, simplemente está ahí siempre. Y que se emitió. Alright, está bueno. 2x1. Yeah. Alright, pues entonces mi tip de la semana tiene que ver con widgets y con shortcuts. Algo, al igual que ustedes estaban mencionando, algo que muchos usuarios de Android no saben es que cuando bajan aplicaciones, muchas de estas aplicaciones te dan la opción de incluir un widget o incluir un shortcut. Déjame explicar la diferencia. Pero un widget es una extensión de la aplicación. Me explico. Vamos a decir que ustedes tienen un music player y no quieren entrar cada vez a la aplicación para darle pause o para darle play o lo que sea. Vamos a decir, el que yo estoy usando ahora mucho es Pocket Cast. So, para yo no tener que entrar a Pocket Cast a darle play, darle pause o para el frente o para atrás, pues te permite incluir este widget en cualquiera de tus home screens y tú puedes controlarlo. Pero mucha gente no sabe dónde está. Para eso, ustedes lo que van a hacer en cualquier pantalla donde ustedes tengan espacio, van a hacer long press, que eso es presionar en la pantalla como por un segundo o dos segundos, y le va a salir un menú que va a decir Add to Home Screen. Y en eso van a ver Launcher Actions, Shortcuts, Custom Shortcuts, Widgets, Folders y Wallpapers. Para widgets, van a widgets y van a ver una lista de todas las aplicaciones que tienen un widget disponible para eso. Y ahí pueden ver, y también le dice en dimensiones de un grid, le van a decir que si un widget que es del tamaño, vamos a decir, 1x4, ¿sabe? Una columna, 4 rows o backwards o lo que sea al revés. Y así tienen que make sure que tengan espacio en la pantalla donde vayan a poner este widget. Pero de verdad son bien, bien útiles. Porque, ¿sabe? Esto de entrar al app drawer y tratar de buscar el app si no lo tienen en uno de los home screens, ¿verdad? Es un éxito. Entonces, otra cosa que quería decirle, que es shortcuts, y eso de verdad es muy, muy bueno. Y como dice, es un shortcut. Es una aplicación que ustedes la lanzan sin tener que darle el comando de lanzarla. Yo uso mucho también SoundHound para buscar música que estoy escuchando en la radio. Si quiero ver quién es el que toca esa canción. Pues en SoundHound normalmente usted entra al app y entonces tiene que darle al botón de nuevo para que escuche la música. Cuando van a Shortcuts, que se hace de la misma forma, van a Long Press. En Long Press van a ir a Shortcuts y buscan la aplicación de SoundHound. Le va a mandar un icon como del mismo tamaño del icon de SoundHound, pero que esta vez que cuando ustedes lo lanzan, automáticamente está escuchando la canción que usted está escuchando en la radio y la busca sin tener que usted decirle en el app, ¿sabe? Se ahorra un paso. Porque eso es lo bueno de los shortcuts. Y los shortcuts también, tú sabes, hay otras aplicaciones que tienen otros mismos comandos, pero la diferencia del shortcut y el widget es que en el widget es una extensión del app sin tener que entrar al app, donde en el shortcut es ejecutando la aplicación. So, ambos widgets y shortcuts son muy, muy útiles. De nuevo, estos se accesan dando long press en cualquier home screen, y ahí van a ver la opción de shortcuts y la opción de widgets. Y ese es mi tip de la semana. Y tengo algo que comentar sobre eso. Dígame. Estoy yéndonos en un tangent. ¿Tú recuerdas cuando? Yo no sé tú, pero yo me gustaba siempre estar al día en la música, las bandas que estaban in. Escuchaba una canción en la radio y sabía de quién era. Uh-huh. Pero ya ese no es el caso. Ya, últimamente, pues me estoy escuchando la música que me gusta. Bajo solamente los álbumes de las bandas que ya me gustan, no experimento mucho, y ya me pasa cada rato eso, de que escucho una canción en la radio, o alguien está sonando en alguna tienda, y no sé, ¿verdad? Que no tengo la menor idea de lo que está sonando, y eso, las aplicaciones para un teenager quizás no tiene mucho sentido, porque ellos siempre están al día en la música y lo que está sonando, pero ya para nosotros como que es una necesidad. Uh-huh. No, y SoundHound, por lo menos, hay muchas aplicaciones. Soundtracking hace lo mismo, pero y como si Shazam también hace lo mismo. A mí me gusta, yo lo he usado todo, pero me gusta más, por lo menos en SoundHound, tú puedes, y yo creo, en Shazam yo creo que tú puedes hacer esto, pero tú puedes crear como si fuera un bookmarks de las cosas y unas listas también, porque lo que yo hago es que yo uso SoundHound en combinación con Spotify, porque algo que yo no tengo Spotify en el teléfono, pero si estoy en la calle, vamos a decir que estoy escuchando algo en la radio y no el DJ no menciona qué es la canción que estaba, pues entonces yo vengo y la añado usando el SoundHound. Y entonces pues nada, así después la añado en Spotify. Pero ya, tú sabes, esas aplicaciones que te buscan el content, que fetch el content, son un éxito, especialmente para nosotros que estamos, por lo menos yo, igual que tú, estoy un poquito behind, yo no me paso escuchando los top 40, las estaciones de top 40 ya. Exacto. Pero cuando escucho una canción que me gusta, que sea, tú sabes, de contemporánea, que tenga en el momento, pues es bien difícil estar al día, y estas aplicaciones son muy buenas. Últimamente estaba viendo mucho SNL en Hulu Plus, y sale el invitado musical de esta semana es fulano de tal. No tengo la menor idea quiénes son. Y, yo, y eso me, me friquea, no sé si Draco le pasa, Draco está más o menos en el mismo bote de nosotros. Pero me friquea no saber quiénes son esa banda, o sea, ya me siento que no está, la música no está apelando a mí. Ya como los viejitos que lo escuchan es su música, su emisora de música, los clásicos, ya la música de hoy no es música, ese, ese tipo de sentimiento lo estoy empezando a sentir. No, yo estoy contigo, yo en el trabajo lo que me paso escuchando es 80 y 90. Exacto. So, pero hay veces que salen un par de cancioncitas, como pues últimamente, y esto, ¿verdad? Y estamos stretching, esto es un freebie, ¿verdad? Para ustedes. Últimamente, no sé si han visto los comerciales de la Chevy, ¿cómo se llama? El Chevy Sonic. De la que no tiene ni la guaguita Sonic. ¿Cómo es? No, es el tro, es la guagua que en el comercial enseñan haciendo un kickflip, o como si fuera una patineta, enseñan tirándola desde un avión en paracaídas. ¿Por qué pasa? Que ese anuncio tiene una canción que desde que yo la escuché me paró los pelos, o sea, como que estaba, esa canción estaba brutal, y pero no decían quién era, y yo venía y usé SoundHound para encontrarla y yo, wow, ya, yeah. Y sabes, ahora mismo la están dando en la radio porque pegó desde esos comerciales, pegó, pero si no fuera por aplicaciones, aplicaciones como esta, yo estuviera bien, bien perdido. Ya los DJs no dicen las canciones que están sonando, eso es algo bien común, ya, no. O si lo dicen, por lo menos acá, Billy, a veces machaquean esos nombres de los artistas. que nada, cosas escucharlos. Me viene un ejemplo ahora mismo, pero he escuchado dos o tres que me da cosas cuando dice el nombre de un artista. Daddy Yankee Joe. Bueno, pues con eso concluimos este podcast que, en mi opinión, ha sido el mejor podcast que hemos grabado. Ever. Siempre. Cada podcast va a ser el mejor podcast que hemos grabado. Porque Mangabi, Mangabi is back. Mangabi is back en su iPad, el famoso iPad. Eso es iconic. Bueno, pues antes de terminar, quiero darle un saludito y no a mi hermano sin cabezación y a mi esposa. Conociste a alguien nuevo. No, a una nueva oyente que me enteré por Twitter, a nuestra amiga Lulu Soy, que está escuchando Robotío S ahora. Lulu. Lulu, bienvenida, ¿verdad? Espero que este show te guste, ahora que llegó Michael, que está con nosotros, porque ya escuchó el pasado y me dijo que le gustó mucho. Bienvenida, Lulu, y bienvenido a todos aquellos que son nuevos a Robotío S, ¿verdad? Escríbanos, díganos qué les gusta, qué no les gustan, y ahora, como de costumbre, vamos y no son los saluditos, vamos a decir dónde nos pueden encontrar. Michael, que tú estás de regreso, mijo. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Twitter como Mangabis, en todas las consolas portátiles, portátiles no, en las consolas. Lo dijiste por el Vita, lo sé todo. Ya, en las consolas aquí de la casa. Como Mangabis, estoy en todas las redes sociales como Mangabis. ¿Y cómo se escribe Mangabis? Para que Mangavis. Oh, yeah. Alright, Draco, ¿dónde te conseguimos? En Twitter, DracoT850, en Xbox Live, lo mismo, DracoT850, y en PSN, mismo canta el DracoT850. Y en el Vita eres el mismo, ¿verdad? Ah, en el Vita, sí, también, DracoT850. Hasta, hasta que no las vea, no lo voy a creer. Te envié la foto, Michael. No, eso no es el Vita, eso parece la foto cuando anunciaron el PlayStation 3 que sale en China. Que se le ha sido odioso. Eso es. Papi, yo trabajo con pequeros, así que no venga a meter la feca. Recuerda que yo compré el Vita solo para destruirlo. Claro, no puedo hacerlo ahora porque es muy tarde ya. Claro. El video va cogiendo fuego, todo, destruyéndolo, arrastrándolo con el carro. Tú sabes que en Retaliation Johnny va a comprarse un Xbox y va a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, a mí me consigue siguen en los medios sociales como SkyGrawler1138 en Twitter y en Twitter. En Google Plus me consiguen como William J. Ramírez. De nuevo, no lo estoy usando mucho, pero si me escriben yo le contesto para atrás. Y en Facebook también, William Ramírez. Este podcast lo consiguen en 7pixelmedia.com. También si desean contactarnos por Twitter, tenemos una cuenta at robotios, @robotios. Y estamos disponibles ahora mismo en iTunes bajo RobotiOS o 7pixelmedia. Y también, que no se olvide, para mis amigos de Android, estamos en Pocket Cast también por 7pixelmedia o por RobotiOS. Muchachos, con eso concluimos este show, que de verdad, de nuevo, el mejor show que hemos grabado. Muchas gracias por estar esta noche compartiendo conmigo. Y Michael, de verdad, gracias por llegar. Y fuimos el test para probar tu iPad. Espero que haya grabado. Si no, pues me voy a meter un tiro, como me voy a tirar como los dos. Pero eso lo advertí. Dije, estoy tosiendo, no lo puedo comprobar. Te puedes tirar en confianza porque pusieron mallas para evitar la caída. Draco, también, de nuevo, gracias por estar aquí. El tema quedó muy bien. Ahora, esto me da una idea para cada show, nosotros repartiendo el tema de la semana. So, para tener una perspectiva diferente. So, mis amigos, con eso concluimos el episodio número 8 de RobotiOS. Gracias por escuchar y nos escucharemos muy pronto. Bye. Bye.